Córdoba. Contacto telefónico. Bien, López, nos metemos en la información de la provincia de Córdoba, porque hace poquitos días, la semana pasada, los trabajadores del ambiente crearon la Federación Cordobesa de Trabajadores del Ambiente. ¿Quiénes son los trabajadores del ambiente? Reúne a cartoneros a pie, recuperadores a caballo, servidores urbanos, recicladores artesanales, y distintos proyectos de separación de basura, que decidieron conformar esta federación para poder entre todos pelearla mejor. Para eso nos comunicamos con Ignacio. Hola Diego, ¿cómo andas? Mira, en principio son pequeñas cooperativas o cooperativas y unidades productivas que vienen trabajando en relación al ambiente, ¿no es cierto? Sí. A eso nos referimos con cartoneros, carreros, basureros, surujas, pequeños recicladores, etcétera, todos los que están en el sector, ¿no es cierto?, de lo que la sociedad llama basura, sí. Nosotros lo entendemos como materia prima con valor agregado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son el sujeto que constituye esta nueva Federación del Ambiente. Bien. ¿Qué es lo que los lleva a conformarse como federación? Mira, el principal objetivo es el reconocimiento formal de estas personas que trabajan con el medio ambiente, que no tienen ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado provincial ni municipal. Así que la principal causa que los vincula es eso, el reconocimiento formal de la actividad que vienen realizando los compañeros y la importancia que tienen los mismos en el medio ambiente, ¿cierto? Es el tratamiento de la basura, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional y creo que mundial, es un negocio que mueve mucha plata, ¿no? Sí, es un negocio que mueve mucha plata y está diseñado en un paradigma, la verdad, que es absolutamente deficitario porque vienen enterrando, tiene un modelo de enterramiento que no es sustentable en términos ambientales. Entonces, la propuesta de esta federación, a través del reconocimiento como trabajadores formales del ambiente, es un cambio de paradigma de modelo de reutilización de eso que mal llama a la sociedad basura, que nosotros lo entendemos como materia prima. Uh-huh. Ese movimiento al que del que te preguntaba, los tiene a ustedes como, digamos, actores muy importantes, pero no son precisamente los que reciben los mayores beneficios, ¿no? No, incluso son los más ninguneados y no tienen casi ningún beneficio, ¿no es cierto? Recordemos, ni siquiera la vestimenta, la herramienta y la maquinaria necesaria para generar esa transformación. Sin embargo, en la provincia de Córdoba hay más de 10.000 familias que viven de este oficio. Entonces, ¿cómo podemos ir dándole un reconocimiento y que se valore el trabajo ambiental que los mismos hacen por la ciudad y por la provincia? Que si no estuvieran, sería la verdad un caos ambiental la provincia. Claro. Ignacio, ¿y conocen alguna otra experiencia similar en la que estos trabajadores se nucleen bajo alguna federación, algún sindicato? Sí, mira, esta federación tiene el objetivo de ser la regional Córdoba de lo que es la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores dentro de lo que es la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entendiendo que este sector es una de las ramas de la economía popular fundamental, y que, bueno, hay experiencias previas y somos parte de esas experiencias previas. Lo que estábamos necesitando era poder consolidar el sector en Córdoba. ¿Tiene algún reconocimiento oficial por parte de la provincia? ¿La Federación Cordobesa de Trabajadores del Ambiente? Sí. No, en principio recién hemos tenido el primer encuentro el sábado 17 y a partir de ahí se están avanzando los papeles, la designación de cargos y etcétera para hacer las presentaciones legales correspondientes. Pero sí, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores tiene reconocimiento oficial por el Estado Nacional. Ajá. Y bueno, estamos enmarcados en ello. Bien. ¿Y cómo es la relación con los municipios y con la provincia por parte de los trabajadores de la Federación? Bueno, mira, los municipios, con los municipios cada unidad productiva y cooperativa tiene distintas relaciones, porque bueno, son distintas la normativa y las ordenanzas que se dictan en cada uno de los municipios. Uh-huh. Entonces no hay una idea vincular. Uh-huh. Y con provincias muy escasas, lo que se viene intentando trabajar es sobre todo en regularizar el precio de los materiales y que se deje especular con el precio de los materiales, ya que es la olla de comida de nuestros compañeros. ¿A quién le venden el producto o quién les paga por su producción? Bueno, como te digo, al ser una suma de muchas cooperativas y unidades productivas, cada uno venía articulando por su cuenta la venta con distintos galponeros o compradores. La idea es poder generar un mercado único de la Federación y romper con los especuladores de los materiales, ¿no? En eso hemos avanzado en la primera reunión, pero todavía no hay en concreto a quién se le va a vender o cómo se va a realizar esa venta, sino lo que se está ideando es un plan para eso. Bien. ¿A futuro qué tienen pensado? ¿Hay algún ya otra fecha de encuentro pautada? Bueno, mira, lo primero que se generó fue una mesa promotora para darle continuidad a esta federación y para que se puedan seguir sumando actores a la misma. Y a partir de ahí es lograr una mesa de diálogo con la municipalidad y con la provincia para el reconocimiento formal y salir a pelear justamente la estabilización de los precios y los materiales. Bien. Ignacio, ha sido muy amable por atendernos. Esperamos que todo lo que generen desde la Federación los encuentre con éxito, digamos, en las gestiones y que puedan ser reconocidos como trabajadores y que puedan gozar de todos los derechos que les corresponden como tal. Bueno, Diego, muchísimas gracias y un abrazo a todos atrás de la sierra, donde tenemos muchos amigos recicladores también. Bien. Así que esperemos que siga para adelante esta lucha. Bueno, abrazo, Ignacio. Hasta luego.